Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos. Están en Radio Alhama en internet, parte de Alhama Comunicación. Hola. Ahora tenemos información que leemos en alhama.com sobre un evento cultural, uno importante aquí en la comarca. Así es. Una cita, yo diría, muy interesante, ¿verdad? Sobre todo para los que nos gusta la historia local. Eso. Es la presentación de un libro sobre, bueno, sobre la historia de un pueblo vecino, Cacín. Exacto. Las edades de Cacín. Así se titula. Qué buen título. Y promete, pues eso, un repaso completo a la historia del municipio. Desde los orígenes hasta hoy. Vamos, un trabajo que parece bastante exhaustivo. Pues sí, y ya tenemos los detalles para quien quiera ir. Apunten. La presentación oficial es el sábado 28 de junio. De 2025, claro. Bien apuntado. Sábado 28 de junio. La hora. A ver, a las 7 de la tarde. Las 19:00. Perfecto. Y el sitio, pues, ¿dónde mejor que en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Cacín? Muy apropiado. Justo. Y ojo, porque la cosa viene con ponentes de mucho nivel, ¿eh? Ah, sí. A ver, cuenta. Pues mira, estará Juan Apachón, arqueólogo, muy reconocido. Sí. Y además es quien ha escrito el prólogo del libro. Casi nada. Hombre, importante. ¿Y quién más? Pues le acompaña Salvador Raya, otro nombre que suena bastante por aquí, ¿verdad? Claro, Salvador Raya, investigador de temas de la comarca. Tiene cosas publicadas muy interesantes, sí. Eso es. Y lógicamente, pues estará el autor. El autor, claro. Eusebio Pérez. Eusebio Pérez. Lo describen como un historiador, pues eso, metódico, riguroso. O sea, que podemos esperar un libro bien documentado, bien trabajado sobre Cacín. Totalmente. Además, en la nota que vemos en alhama.com, se agradece la colaboración de quien la firma. Se nota que hay implicación en este proyecto. Es bueno reconocer esas colaboraciones. Pero, ¿será solo hablar de historia? Que ya es interesante de por sí, pero... ¿Qué va? Hay más. La tarde no acaba ahí. El acto, fíjate, se cierra con música. ¡Anda! ¿Música también? Sí, señor. Y con doblete. A ver. Primero, un toque local. Actúa un cantador de Cacín, Pepe Cuchillas. Ah, muy bien. Sabor de la tierra. Exacto. Y luego, como broche final, pues nada menos que el proyecto Carlos Cano. Hombre, el proyecto Carlos Cano. Además que este año se cumplen 25 años de su fallecimiento. ¿Es verdad? ¿25 años ya? Le da un toque especial, ¿no? Sí, muy emotivo, seguro. Interpretarán una selección de sus canciones. Dicen que ya han tenido bastante éxito en otras actuaciones. Me consta, me consta. Conectan muy bien con el público. Seguro que en Cacín también gustan mucho. Seguro que sí. Y espera, ¿que aún hay más? ¿Más todavía? Pues sí, para que la tarde sea redonda, redonda. Al terminar todo, la música y las charlas, el Ayuntamiento de Cacín invita a un catering. ¡Ah, qué bien! Un detalle estupendo para charlar un rato después, ¿no? Comentar la jugada. Eso es, fomentar un poco el encuentro. Así que bueno, la invitación está hecha. Abierta a todo el mundo, entiendo. A todo el mundo que quiera acercarse esa tarde de sábado al Ayuntamiento de Cacín. A disfrutar de historia, de música y de buena compañía, claro. Pues sí, sin duda, una propuesta cultural muy valiosa. Para conocer mejor Cacín, su pasado, su presente y, bueno, nuestra comarca en general. Una oportunidad excelente, la verdad. Pues nada, nosotros seguimos aquí, en Radio Alhama, en internet. Eso es. Seguimos preparando más contenidos para Alhama Comunicación, con Juan Cabezas al mando de la nave técnica, asegurándose de que todo suene perfecto. Seguimos informando en alhama.com. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.